El pasado martes 11 de agosto hubiera cumplido años, 61 años, Gustavo Cerati, cantante, compositor, guitarrista y productor musical. Lo presentaba Charly García y decía que fue un arquitecto del sonido, así que lo recordamos a la manera de ese presumo inocente. ¿Qué tenés para decirle a toda la gente que vino hoy acá? Que se lo tomen con soda, siempre. Y definitivamente mi historia tiene que ver con la historia de Soda Stereo, porque mucho tiempo lo viví junto a los tres, junto a los otros dos. Me gusta mucho la noche, lo que ocurre en la noche. No siempre es igual, hay momentos mejores que otros. Me gusta el río, su costanera y la pizza. Tus relieves me despiertan después de tanto descansar. En cuanto a letras, la verdad es que sí, yo me manejo siempre con la sensualidad de las palabras, ¿no? Más que con lo que significan, el significante, ¿no? Esa idea. Musicalmente, ¿cómo me funcionan? Yo no escribo, no soy un poeta, no escribo, digamos, continuamente. Es más, soy muy haragán con ese tema. Mi vagancia termina en el momento que me presiono para tener que poner una letra a una canción. Y en ese sentido, musicalmente lo que pasa me trae aparejado imágenes que trato de volcar. No intelectualizo demasiado, la verdad. Después quiero, pero la verdad que puedo decir cualquier cosa. No me necesitas, es lo mejor. Son las frases que me sirven como muletillas en general, en esa época que estoy haciendo el disco. Y siempre soy era esa. Yo. Te amo para siempre. Pero lo que tenía que agregar y siempre es hoy. Lee mis labios. Sabía de antemano que después de Gracias Totales, ¿qué otro gracias puedo decir? Así que lo mejor era gracias por venir de vuelta. Cuando uno hace algo, larga algo, al mismo tiempo es como se desprotege. Y los padres siguen siendo una protección para mí. Cuando hago algo, un disco, una cosa así, los muestro y espero que me abracen y se acerquen. Y es lo que hacen. Estás sobre el mantel, la lluvia derramada. Y ahí comenzó el... Y ahí Gustavo escribió una canción. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Para tres. Al otro día me lo trajo, o sea que yo me desmayé prácticamente. Como lo había, no había dormido en toda la noche, hizo la canción. Te vi que llorabas. Que llorabas por él, te para tres. Un gato suaviza mi. Si yo me retirara ahora, en este momento. que no creo que sea muy factible, pero supongamos que sí, me iría contento. En tu nombre, en tu nombre. Miles de personas se acercaron para darle a Gustavo Cerati el último adiós. Cerati partió, pero no se fue. Sigue vivo en cada una de estas personas. No hay sitio en donde no estés. Se presume inocente.